Hola, buenas noches. Buenas noches, estamos transmitiendo por Facebook en vivo para comentar acerca de lo que, de algunos de los acontecimientos, de las cosas interesantes que están sucediendo en nuestro país. En concreto, déjenme comentarles lo que sucede respecto a 432 mexicanos que han sido localizadas sus cuentas en lo que es la nueva filtración de datos de firmas y empresas alojadas en paraísos fiscales. Estamos hablando de lo descubierto en las Islas Bahamas, que ha sido denominado como Bahamas Leaks, y que son datos referentes a la manera como se está... como se han creado ahí diversas empresas que, permítanme un segundo mientras acomodo aquí, no he podido transmitir también a través de... de Periscope. Y solamente he estado aquí. Gracias a ustedes. Buenas noches, señor Astillero. Saludos de Querétaro, al pendiente de sus videos, dice Tessa Mohamed. Janet Peto pregunta, ¿cómo ves lo de Chente? Pues la verdad es que me parece a mí que es una especie de engaño colectivo. Como que nos pareciera más interesante creer que podemos tener un mejor futuro con Hillary Clinton que con el propio Donald Trump. En realidad, permítanme un segundo. Lo que hay es que no se está. Permítanme un segundo. Escríbele ahí que por fallas técnicas estoy transmitiendo solamente a través de, si quieres, sácalo, a través de Facebook en vivo. Entonces les decía que yo creo que ese señalamiento de que con Vicente Fernández cantando con una serenata charra puede haber una postura diferente de parte de los candidatos al poder estadounidense es una especie de engaño, de autoengaño. En realidad México está en una situación muy complicada, quede quien quede en la presidencia de Estados Unidos. Donald Trump es más desbocado, es más al estilo Vicente Fox, más abierto, explícito en sus posturas y en sus intenciones, mientras que Hillary Clinton, pues no sé si la compararía con el estilo de Felipe Calderón, más callado, más ensimismado, más taimado, y finalmente a mí me parece que igual de peligroso o de complicado uno u otro. No tengo ninguna duda de que apoyar a Hillary Clinton es solamente un poco esa expectativa que tenemos los mexicanos de decir que tenemos que escoger entre lo menos peor, pero tan malo es aquí el pinto Trump como la colorada Hillary Clinton. Les comentaba hace unos momentos acerca de estas listas de empresarios y de personas con capitales suficientes para abrir cuentas en estos paraísos fiscales. Ya antes se dio otra lista de mexicanos involucrados en estas historias y el Servicio de Administración Tributaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda, dijo que habría de investigar. Finalmente, no es que sea un delito o que implique un acto inmoral o ilegal el abrir una cuenta en el extranjero, ni siquiera en este tipo de paraísos fiscales, pero sí son o suelen ser indicativos de que puede haber la intención de encontrarle acomodo a ciertos dineros en estos sitios donde es muy difícil rastrear el origen, el destino y el sentido de ese dinero. Entonces, ya veremos ahora con estos 432 casos que ha señalado WikiLeaks, específicamente Bahamas Leaks, Veremos qué es lo que hace el gobierno mexicano y hasta dónde llegan estas indagaciones. Es un día en el que también una de las notas interesantes se refiere a las investigaciones que la Procuraduría General de la República ha atraído respecto a acusaciones contra el gobernador todavía de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Recordemos que él dejará el cargo el 1 de diciembre, entra ya el panista Miguel Ángel Yunes Linares, y por lo pronto la PGR está atrayendo las acusaciones de enriquecimiento ilícito y de peculado, de las cuales son algunas de las muchas cosas a las que acusan al mencionado Javier Duarte de Ochoa. El enriquecimiento ilícito, que bien sabemos que es uno de los deportes practicados a lo largo de este sexenio federal con enriquecimiento, y por otra parte también en el estado de Veracruz, con Javier Duarte de Ochoa, que ha sido un verdadero ejemplo de agresión a la comunidad. Secuestros, torturas, asesinatos de periodistas, de dirigentes sociales, de opositores, y también un manejo terrible de las finanzas públicas, con un permanente saqueo, con un endeudamiento. Y ahora la administración de Peña Nieto va a utilizar al impresentable de Duarte de Ochoa para tratar de darle cierta sustancia, cierta densidad a este asunto de la presunta lucha contra la corrupción que dice Enrique Peña Nieto que ahora sí va a realizar, pero como en aquel dicho de que la voluntad del Señor se haga en los bueyes de mi compadre, bueno, pues entonces ahora Enrique Peña Nieto lo que está promoviendo es que se haga esa voluntad anticorrupción, pero en otros ámbitos, en el estatal de Veracruz y no en Comunicaciones y Transportes Federal, con OHL y con tantos negocios, no con el anterior Videgaray y el grupo IGA, y no se hable de la Casa Blanca. Van contra el ejemplo más depurado de corrupción, de arbitrariedad, y además un personaje que por sí mismo no tiene una fuerza política como para representar un peligro para el sistema. Ha sido un cómplice, pero ha sido finalmente un cómplice útil al cual hoy pueden utilizar. No tiene una fuerza política real. Fue una imposición de Fidel Herrera que quiso poner a un personaje sin fuerza, sin presencia, manejable, manipulable, que luego no lo fue porque a Duarte de Ochoa le salieron las ínfulas propias, pero finalmente por ahí van las cosas. Esos son algunos de los datos interesantes de este día. Por otra parte, aquí comentan, saludos desde Vancouver, banda Joan Hinojosa, gracias. ¿Qué compromiso tiene Chente con la desgraciadísima Hillary Clintoris para apoyarla? A lo mejor o peor, Hillary es peor que el pato hocicón. Sí, yo creo también que parte de ese problema es justamente el que lleguemos a creer que esa es la solución. El secretario de Economía del Gobierno Federal, Ildefonso Guajardo Regiomontano, ha dicho hoy que el gobierno mexicano está dispuesto a hablar con el mismo diablo si fuera necesario, es decir, si Trump ganara la presidencia de la República, el gobierno mexicano está listo y dispuesto para ir a hablar con el mismo diablo si fuera necesario. Por acá Mirosca Hernández dice, no pasará nada como en lo del Panama Papers. En México la corrupción es tanta que todo queda en el olvido, con fútbol y muertes de artistas queda enterrado. Juana Plata envía un saludo desde Coyoacán. Jesús Trujillo Rivera dice, el gobernador de Veracruz, corrupto y asesino. Alejandro Juárez Espíndola manda saludos desde Panamá, dice que desde allá nos sigue. El exgobernador de Zacatecas también practica ese deporte, pues sin eso anda. Ramiro López Núñez manda saludos desde la zona media de San Luis Potosí. María Elisa Cano dice, rastreándolo desde aquí, no está en Twitter, así es, no pudo entrar, la conexión no me permitió conectarme a Periscope, y entonces lo estoy haciendo solamente por la vía de Facebook, como otros días en los que he procurado combinar Periscope y Facebook en vivo. Mi boca sabe gritar rebeldía, manda saludos desde Oaxaca. Cecilia de Regil Castillo, saludos desde Guadalajara. Marcos Antonio, ¿cómo te ha parecido el desempeño de Movimiento Ciudadano en Guadalajara y Zapopan? Irregular, complicado, con muchas chispas, con olor a con tufo a corrupción, a uso de recursos públicos para campañas electorales, pero sin embargo, frente a un PRI debilitado y disminuido, pues Movimiento Ciudadano parece seguir siendo una opción en Jalisco y en Guadalajara. Roberto Montiel Monroy, ¿qué será peor, el PRI o el PAN? Pues creo que finalmente van a ser valores entendidos, un bipartidismo inducido y las cosas van a ser compartidas finalmente para efectos del interés del sistema. Más o menos da lo mismo que sea el PRI o el PAN. Las clientelas específicas de cada uno de esos partidos tendrán menos oportunidades, no estarán en las chambas y en la burocracia, pero a fondo todo está más o menos igual. Marco Antonio, saludos desde Zapopan. Jorge Maldonado dice, te está censurando Slim. Pues no, es que la conexión está mala, creo yo, aquí donde me encuentro en esta ocasión. Moreno Valle mantiene cesados a 43 maestros desde hace 3 años por no aplicar la prueba enlace, aunque el juez falló a favor, me dice Víctor Hugo. 400 Conejos pregunta, ¿y Periscopio Contreras? Pues Periscopio Contreras no pudo salir hoy en Periscope por la falta de conexión adecuada, no hubo la fuerza suficiente. ¿En dónde estás, Julio? Saludos, Ena Rico, muchas gracias. Edgardo Wilfrido Ortiz Romero dice, hay que fincarle responsabilidades a Gabino Cuea, Ulises y a Murat. Si en Oaxaca hace falta que hubiera un verdadero castigo contra la corrupción, el mal gobierno y los abusos de parte de quienes han ejercido el poder en Oaxaca. Ángel Saldierna pregunta, ¿qué opinas de los movimientos de las potencias de Estados Unidos contra China y Rusia? Eso lo platica mejor mi amigo Jalife, creo que él puede decir mejor algunas de estas cosas. ¿Qué tal el premio a Tomás Herón? ¿Qué les espera a los 2.500 refugiados que llegan a Tijuana? Mala señal, así es. Marco Antonio Santana, saludos desde Tabasco. Luis Valgañón. Es el mismo diablo, pero con otro nombre, así lo manejan los partidos. Pues sí, en efecto, son estas circunstancias. Veamos, como les decía al principio de este comentario, lo que sucede con los Bahamas Leaks, con los señalamientos de 432 personas mexicanas que están guardando su dinero. ¿Su libro listo para la FIL de Guadalajara? Me preguntan, sí, pues espero que ya lo puedan presentar en la FIL. Parece que Carmen Aristegui y periodistas como tú están asumiendo la responsabilidad del Estado, cuidar a la gente. Norma González manda saludos desde Houston. Edith Luengas pregunta, 2 años de terrible crisis. Pues sí, yo creo que van a ser 2 años muy difíciles porque hay un zombie en Los Pinos, un político que no tiene fuerza, presencia y que solo va caminando maltrecho y abandonado por calles oscuras, con adversarios y enemigos y sin capacidad de tener una vida política verdadera. Y frente a ello, una sociedad cada vez más encabritada, más enojada, más molesta con lo que está pasando, pero todavía sin las vías adecuadas para expresar ese enojo y que se convierta en cambios y mejorías políticas. Arturo Quintana pregunta que renuncie a la procuradora Gómez, pues siempre se habla de que está por renunciar a Areli Gómez, que nunca ha sido bien acogida en el círculo íntimo del peñismo, pero pues solo sigue así. Desde Watsonville, California, me manda saludos Gulmaro Calderón, igualmente los devuelvo con afecto. Gabriel Arcángel Castro Ewan manda saludos desde Mérida, siempre te seguimos por Periscope. Agner Martínez manda saludos desde Chiapas. ¿Qué le espera al país para el 2018? Pues creo que lo que espera es un intento de fraude electoral muy fuerte con este bipartidismo inducido, que puede ser encabezado por el PRI o por el PAN, pero que para los efectos de conservar al sistema va a tratar de ser lo mismo. Y por otro lado, una izquierda dividida que desde ahí ya va en desventaja. El PRD probablemente jugando un papel de alianza con con el PAN o de división del voto opositor en busca de mantener una votación que le permita seguir subsistiendo aunque no llegue al poder. Y por otro lado, con Morena, pues con los vicios y defectos que aquí he comentado muchas veces, sin un proyecto de cambio verdadero, solo con un voluntarismo electoral, pero finalmente no es que sea la mejor de las opciones, pero puede quedar como la única, pero debemos de analizar hacia dónde va y qué significa todo este 2018, que no puede seguir que todo mundo avance solo con la zanahoria electoral por delante. Kiko Vega estrena avión y no paga a jubilados, dice María Elisa Cano desde Baja California. ¿Será posible un gobierno de coalición? Pues sí, tratan de hacer una especie de coalición de facto, el PRI y el PAN. Ya lo veremos inclusive si es que promueven el que haya una segunda vuelta. ¿Tiene AMLO posibilidades reales? Híjole, pues no sé, el sistema electoral sigue igual, el INE sigue apostando por el fraude electoral, el Tribunal Electoral sigue igual, el dominio del dinero, el apabullamiento mediático, lo único que hay es un mayor enojo, una mayor participación de la gente, pero si la vía sigue siendo solamente lo electoral así, creo que no va a suceder nada diferente. Puede haber cambios escenográficos, pero nada distinto. ¿A quién ves como candidato para gobernar del Estado de México? Pregunta Lola Vere. Bueno, pues claro que se está vendiendo caro su amor electoral y político Josefina Vázquez Mota, que puede ser la que vaya por el PAN, aunque el PAN y el PRD plantean la posibilidad de un candidato que podría ser Alejandro Encinas. Mi esposa Norma, feliz de que le hayas mandado saludo. Norma, saludos a Norma González, Alfonso Morales, el PRD ni es izquierda, están más desdibujados que otra cosa. En México hay tanta derecha que hasta tenemos izquierda de derecha burguesa. Bueno, pues muchas gracias a todos por su atención. Estamos como siempre con el deseo de seguir platicando en estas videocharlas astilladas nocturnas. Gracias por su atención y aquí nos seguiremos viendo mañana por aquí en Facebook en vivo y si es posible mañana también en el Periscopio. Gracias, saludos a todos, buenas noches.